de la zari Nako zela zelo pomoko Bolingo jiji Naleli bolingo mwana mama Atamo sekinga Atamo tonginga Nyoso wana pena nimi Kimamo si mapangya munu Bolingo jiji Naleli bolingo mwana mama Nabutunda gauti Sheri nanga yake Kasi wana kakase noto Kimamo si mapangya munu Bolingo jiji Naleli bolingo mwana mama Si bapanga munu Bolingo Bolingo Bolingo Bolingo Bolingo Bolingo Bolingo Bolingo